Bueno, de ahí a media cuadra. Qué pava que está. Evaluación dinámica surge como un tipo de diagnóstico que critica de alguna manera a lo que es la evaluación estática. Dos de los autores, son Stenberg y Grigorenko, han publicado en el 98 un librito que se llama Evaluación dinámica, de Editorial Paidós, que es muy accesible. Cuando digo accesible, lo digo en el sentido económico, lo digo en el sentido de poder instrumentar lo que proponen. Tengo los legajos de algunos pastillos. Gracias. El fundamento de la evaluación dinámica considera que las aptitudes son experiencia en desarrollo y que las pruebas de aptitud miden generalmente un aspecto normalmente limitado de esa experiencia en desarrollo. Entonces, se refieren a tres aspectos de la inteligencia. Uno, el aspecto analítico, otro el aspecto creativo y otro el aspecto práctico. Entonces, Jensen en el 98 dice, nuestra investigación indica que el desarrollo de experiencia en un ámbito creativo o en un ámbito práctico muestra una correlación moderada con el desarrollo de experiencia en otros ámbitos de este tipo. Y la investigación psicométrica indica una mayor generalización del ámbito analítico a otros ámbitos. Fíjense que se está refiriendo a lo que es la investigación psicométrica, que es un parámetro anterior a todo lo que es lo neuropsicológico. O sea que se está refiriendo más que nada a lo que es el test de inteligencia. De todas maneras, me parece muy importante considerar estos aspectos de la evaluación dinámica. Entonces, las pruebas convencionales pueden favorecer demasiado un pequeño segmento de la población en virtud de la limitada experiencia en desarrollo que tienen. ¿Por qué? Porque evalúan más que nada las capacidades analíticas. Y el otro aspecto es que en el mundo moderno la concepción de las aptitudes como algo fijo o incluso predeterminado por un error es un anacronismo. O sea que cuando nosotros hacemos una evaluación transversal, estamos viendo las aptitudes de un determinado momento de la vida del sujeto. Eso no significa que no cambien. Pero además, desde lo que es una evaluación estática, no se considera lo que es la aptitud en desarrollo. Entonces, la evaluación dinámica lo que permite ver es la capacidad de aprendizaje. Entonces, la puntuación final en la evaluación dinámica puede ser una puntuación de aprendizaje que represente la diferencia entre el pretest, o sea, antes de la intervención del educador o del entrevistador, y el posttest, que es la situación de aprendizaje. O puede considerarse solamente la puntuación del posttest. Entonces tenemos pretest, evaluación, intervención y posttest, para ver qué cambios se produjeron con la intervención del entrevistador. Y esto, a esto se refiere con capacidad de aprendizaje. El tema de la modificabilidad cognitiva se sustenta en este principio. El organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la tendencia a modificarse siempre y cuando exista un acto humano mediador. Entonces, la razón de tomar en cuenta esta teoría es que está pensada especialmente para trabajar con niños que sufren de privación cultural, niños con trastorno de aprendizaje o retraso mental, y también con trastornos genéticos, anomalías cromosómicas, etc. De ahí que este tipo de evaluación nosotros la seleccionamos especialmente para algunos niños que tienen, digamos, determinadas problemáticas más socioambientales o que a lo mejor nos da bajo el nivel cognitivo general y no nos impresiona esto, digamos, como que esto no sería realmente un resultado de lo que vemos clínicamente acerca de este paciente. Así que muy puntualmente indicamos este tipo de evaluación. Bueno, teorías en las que se sustenta la evaluación dinámica. Bueno, obviamente la de Vygotsky con el concepto de zona de desarrollo próximo, la de Brunner con el concepto de andamiaje, la de Ausubel con aprendizaje significativo, todos los conceptos de Piaget en cuanto a aprendizaje, y la teoría de Feuerstein con la experiencia de aprendizaje medio. La teoría de Feuerstein propone que cualquier individuo es susceptible intelectual, aprender y aprender a aprender, sí se involucra en experiencias de aprendizaje mediado, la EA. Entonces el educador pasa a ser el eje central en torno a hacer lo adecuado para favorecer la inteligencia de cada uno de sus alumnos. No sé si esto ya lo han visto ustedes, la de hoy está ahí. Entonces, yo traigo la de hoy, pero no hablé todo de eso. Yo hice, porque hice la capacitación esa. Claro. Bueno, como para tener todo, esta introducción en relación a lo que es específicamente la evaluación dinámica. Entonces, acerca de la teoría de Feuerstein y el estímulo, digamos, del mediador, los estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente, que es el mediador, quien los selecciona, los organiza, los reordena, los agrupa, estructurándolos en función de una meta específica. Es posible ofrecer experiencias de aprendizaje mediada con éxito a todos los individuos, cualquiera sea su condición, ya que lo que es relevante es la experiencia de aprendizaje mediado apropiada. En realidad, uno como entrevistador, como agente de salud, siempre hace esto. La diferencia es el tema, digamos, de hacer una enseñanza específica, pero todo lo que es la selección de los estímulos siempre lo tiene que realizar. Entonces, en las experiencias de aprendizaje mediado existe esta selección de los estímulos, la organización, puede darse la imitación, la presentación de los estímulos, la repetición y variación, la transmisión y la conducta comparativa. Existen distintos criterios en la mediación, que es el de intencionalidad, que tiene que ver con la selección de los estímulos, el de reciprocidad, en donde, bueno, se reconoce que los comportamientos se influyen mutuamente, no solo desde la cuestión, digamos, del enseñante al alumno, sino también viceversa, y el de trascendencia, que es la capacidad de transferir a nuevas experiencias. Bueno, todo lo del concepto de zona de desarrollo próximo me parece que lo conocen, ¿no es cierto? En realidad, yo muchas veces planteo, cuando estoy supervisando el equipo, especialmente en algunos chiquitos con retardo mental, que hay que plantear el tema de que esto es un nivel de funcionalidad actual. Pero justamente lo que propone la evaluación dinámica es poder llegar al nivel potencial a través del desarrollo de la zona de desarrollo. Que uno a veces, aún dentro de las evaluaciones estáticas, también lo instrumenta a lo mejor en algún punto específico, aunque no haga propiamente una evaluación. Entonces, ¿qué se plantea en la evaluación dinámica? Que la inteligencia puede ser modificada estructuralmente a través de una experiencia de aprendizaje mediado. Y que esta forma de evaluación no está concebida para etiquetar a los sujetos, desde esta crítica a las pruebas estáticas, sino para disponer de datos suficientes e individualizados acerca de la modificabilidad cognitiva o acerca de un pronóstico de la capacidad de aprendizaje. Cuando uno, ante determinadas condiciones, trata de producir cambios en el niño o adolescente que es valorado. Entonces, evaluador, donde uno da una enseñanza en el medio de la evaluación, y el otro es la meta, que se propone. En donde siempre va a haber una intervención educativa. Entonces, según Stenberg y Grigorenko, en este librito que les decía, hay dos formatos, un formato bocadillo y un formato de tarta. En el primero, la enseñanza se intercala entre el prete y el poste. Y en el segundo, la instrucción se puede dar en respuesta a la solución del sujeto a cada ítem de la prueba administrada, o sea, como una cuestión más interactiva. Bueno, hay diferentes aportes. Una intervención se refiere a tiempo prolongado, una semana o... Sí, hay diferentes modelos, ¿sí? El que tenemos más a mano acá, bueno, además de este librito de Grigorenko, es el EPA, que se da, sí, digamos, con una prolongación en el tiempo. ¿Dijo docente es una persona...? No, no, es el mismo operador que realiza el diagnóstico. Puede ser psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo. Bueno, hay muchas propuestas de diferentes autores. Yo les voy a dar las de estos autores, Stenberg y Grigorenko, y también la de Lepa. Entonces, después de todas las investigaciones que ahora vamos a ver, se concluye, Stenberg y Grigorenko concluyen que en realidad las pruebas estáticas y dinámicas tienden más a formar un continuo que a representar dos posicionamientos opuestos. Porque ellos consideran que aun cuando un instrumento, una evaluación dinámica, hay que implementar la estática. Entonces, por eso terminan diciendo que es necesario pensar en las dos, pensar en una síntesis de las dos, para ver las virtudes de cada una. Bueno, estos autores entonces crearon un modelo muy accesible que se puede construir. Hicieron una investigación a 358 alumnos de segundo a quinto grado que asistían a 10 escuelas de la zona rural de Tanzania y como grupo control tomaron 100 niños, o sea que es bastante desigual la muestra control, y se administraron 3 tareas al grupo experimental. Estas son las tareas que les digo que se pueden construir. Silogismo, clasificación y 20 preguntas. El grupo control realizó el mismo pretest y el mismo post-test, pero sin instrucción. Por eso funciona como un grupo control, porque el grupo de 358 niños, a esos sí se les dio instrucción intermedia. Entonces, en silogismo se utilizaron 17 problemas de 3 series de términos y 17 problemas de 4 series de términos. En el pretest aparecían 6 problemas de cada tipo. En la intervención, 5. Y en el post-test, otros 5. ¿Entienden? Digamos, del mismo tipo de construcción lingüística y de resolución, se utilizaban 6, luego con enseñanza 5 y luego se les volvía a tomar otros 5. ¿Otros distintos? Sí, distintos. Por ejemplo, considerar 3 series de términos podría ser. Alan es más alto que Ken, Dan es más alto que Alan. ¿Quién es el más alto? Por eso se consideran tres términos. Y a esto se lo llama silogismo. ¿Sí? O sea que uno, aunque no tenga el material, lo puede, pero bueno, en el librito. Digo librito no por descalificarlo, sino porque es un gran planteo muy concentrado en un libro, ¿no? Que es de fácil acceso. Bueno, en clasificación se usa el modelo, digamos, de las tarjetas de Wisconsin, que bueno, les cuento un poquitito en qué consiste el Wisconsin. El Wisconsin tiene dos series de tarjetas, de 64 tarjetas cada una, pero en total son 128, y cuatro tarjetas modelo. Entonces, las tarjetas modelo son un triángulo rojo, dos estrellitas, que vamos a tratar de hacerlas, cruces y cuatro redondeles, cuatro círculos. Acá los círculos son azul, las estrellas son amarillas, estas son verdes y este es rojo. Entonces, se les dice que tienen que formar parejas con las tarjetas que tienen en el pilón, de acuerdo al criterio que ellos consideren que que pueden aparear, digamos, ¿no? Entonces, supónganse que les toca un triángulo azul. Entonces, el criterio puede ser juntarlo con esto, el criterio puede ser juntarlo con esto, por la forma o por el número de elementos. En el Wisconsin, ante los 10 positivos, uno le cambia el criterio y le dice que no, que así no pueden seguir, porque justamente trata de favorecer lo que es la atención adaptativa. Aquí, cuando el niño llega correctamente a 6 tarjetas, la regla se cambia, no se espera a 10. Entonces, en la intervención se utiliza figuras de espuma de 4 colores, 4 tamaños, 4 formas. Fíjense que acá tenemos octógono, cuadrado, triángulo y rectángulo, y 4 números posibles de figuras. 1, 2, 3. Y se le enseñaba a comparar atributos relativos y a clasificar en función de los varios atributos. O sea que a este esquema en la intervención educativa se complejiza y se da todo esto y se juega con el tema, digamos, de lo que es clasificación, discriminación, etc. En el post-test se clasifican las puertas ensartadas en lugar de las tarjetas. Se les da otra propuesta. Al estilo de la torre, ¿recuerdan? ¿Sí? Y entonces las cuentas ahí tienen 4 formas, 4 colores y 4 combinaciones. Y entonces el procedimiento es similar a las tarjetas del Wisconsin. ¿Quedó claro? ¿Sí? Tarjetas del Wisconsin con estas variables. Figuras de espuma de 4 colores con muchas más variables. Se hace todo un trabajo en relación a clasificación e inclusión jerárquica, ¿no es cierto?, de la cuestión piagetiana, y en el post-test entonces se dan cuentas de colores y de distinto tamaño y forma. Las 20 preguntas, ¿se acuerdan que eran 3 tareas? Silogismo, clasificación y 20 preguntas. En el 13, el examinador pensaba en un objeto que se podían hacer hasta 20 preguntas para averiguar de qué objeto se trataba. Esto sería adivinar, ¿eh? Adivinar los objetos. Las preguntas solo se pueden responder con un sí o un no. Y los objetos eran figuras que variaban en cuanto a forma, tamaño y color. En total, 24 objetos diferentes. ¿Qué se hace en la intervención? Enseñar cómo hacer preguntas que redujeran al máximo el espacio de búsqueda. Eso uno lo suele hacer en el ¿quién es quién? En donde preguntan, por ejemplo, a ver, claro, pero ¿cómo hacer para reducir? ¿Cómo hacer para reducir la cantidad de preguntas? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo para reducir las preguntas? Por el reino. Animal. Hombre o mujer, digamos. Ya de entrada baja un montón porque... Exacto, o sea, que cuando bajamos la mayor cantidad, por el contrario, digamos, vamos a tener más posibilidades de hacer más preguntas. Entonces, bueno, desde esta cuestión lingüística y de probabilidades, se hace solo una intervención educativa. Y en el post-test se hace, digamos, lo mismo que en el pretest, pero empleando atributos diferentes. También se hicieron otras pruebas de aptitud y de rendimiento que actuaron como medidas de referencia para las pruebas nuevas. ¿Cuáles fueron las variables dependientes de esta investigación? Las puntuaciones del pretest, de la intervención y del post-test, y las puntuaciones de referencia de actitud, por ejemplo, dígitos, bloques, struct, fluidez verbal, vocabulario español. ¿Ven cómo coordinan el trabajo con lo que son las pruebas estáticas? ¿Sí? ¿Y cuáles son las variables independientes? Sexo, condición socioeconómica y curso escolar. Entonces, ¿qué se observó en la investigación? Que en todas las medidas hubo mejoras significativas entre el pretest y el posttest. En silogismos un 117%, en clasificación un 111% y en las preguntas un 220%. La mejora de los niños del grupo experimental fue significativamente mayor que la de los niños del grupo control, en donde no había intervenido la enseñanza. ¿Sí? O sea que observó que con enseñanza hubo resultados hasta del 220% en cuanto a puntuación de ganancia. ¿Sí? Entonces, parece imprudente extraer conclusiones firmes sobre las actitudes de una persona únicamente a partir de las puntuaciones obtenidas en el pretest, que sería lo que evalúa la evaluación estática. Entonces, las diversas pruebas dinámicas tampoco presentaron una correlación muy elevada entre sí. O sea que no hubo una correlación entre silogismo, clasificación y 20 preguntas. Entonces, los postes predicen mejor las medidas de aptitud y los post-test presentan más correlación que los pre-test con las medidas de referencia, el rendimiento escolar, que tiene que ver con capacidad de aprendizaje. ¿Sí? tarde se hace más difícil, ¿no? Pues, el EPA 2, es también un material que cuesta un poquito caro, pero que lo tenemos en TEA Ediciones. En realidad es como una propuesta también medio antigua, quizás es más dinámico lo de Sender y Grigorenko, pero bueno, es interesante conocerlo. Los autores son Fernández Ballesteros, Calero, Carrión y Belsi. Puede aplicarse individual o colectivamente, ¿eh?, en niños de 5 a 14 años, a 14 años con o sin retraso mental, y también ancianos, con o sin deterioro cognitivo. ¿Cuál es la finalidad? Evalúa la posibilidad de que un sujeto se beneficie de una mediación de larga duración en habilidades intelectuales o estrategias cognitivas. Y el material consiste en un conjunto de 132 diapositivas, por eso digo que es una propuesta medio antigua, hasta la diapositiva. Pero bueno, tuvimos que andar buscando ahí en el hospital. ¿A dónde se lo venden así con diapositivas? Sí. El aparato de diapositiva ya prácticamente no se usa. Por las dudas, si se habla de antiguo, si alguien necesita un aparato, yo se lo puedo dar. Porque es territorio que con lo que cobran un test no lo hacen, se han puesto en un formato de... Y a lo mejor, nosotros lo compramos ya hace unos años, unos cuatro añitos. A lo mejor ya está actualizado y no lo sé. Bueno, pero es lindo. Bueno, les comento cómo es. Hay una primera parte en donde se hace una evaluación pre-test con el test de Reagan. Y se utiliza la escala color, que es especialmente para niños, ¿no es cierto? En la segunda parte se utiliza ese material del EPA, pero las diapositivas de la 1 a la 39. Se realiza en dos sesiones la mediación, utilizando la mitad en cada una. O sea que se les muestra la diapositiva y van haciendo toda una reflexión conjunta de cuál es el que corresponde, por qué. Primero se le tomó el Reagan, o sea que no es el mismo material, sino otro material, porque también lo que se trata de ver es la transferencia en el aprendizaje. Y la tercera parte es la segunda mediación. La cuarta parte es volver a la escala Raven de color. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, da una puntuación pre-test y una evaluación post-test. La diferencia entre ambas va a ser considerada la puntuación directa de ganancia, PDG. Entonces, la PDG es el pre-test menos el post-test. Y el criterio es que si tiene 5 puntos o menos, implica un bajo potencial de aprendizaje, si hay 5 puntos o menos de diferencia. Y si hay más de 5 puntos, es un alto potencial de aprendizaje. Como ustedes ven, es bastante simple, Como les dije antes, en este caso se evalúa solo lo que es lógica visual, razonamiento visual. Está un poco dejado de lado lo que es lo lingüístico. Entonces, según el input, puede haber una respuesta impulsiva, no impulsiva, una exploración sistemática o asistemática. Según el resultado, uno puede observar si corrige espontáneamente, si corrige la respuesta después que el mediador le indicó, digamos, el resultado, si corrige la respuesta tras la intervención o explicación del entrenador. Según la modalidad de enseñanza, puede ser gráfica, o sea que uno, digamos, realiza sobre la diapositiva un arreglo, para eso hay que usar un pizarrón blanco con marcador negro. Entonces va haciendo todo un trabajo sobre la proyección de la diapositiva. Puede ser que en vez de trabajar de esa manera uno trabaje gestualmente, por ejemplo en un niño psicoacústico, en forma verbal, o puede ser que uno anticipadamente le dé algunos indicadores y recién después vaya a la imagen. Uno tiene que elegir cuál tipo de intervención va a realizar. Entonces, podemos obtener los resultados más frecuentes, los errores más frecuentes, la modalidad de respuesta y el grado de impulsividad. Bueno, esta es una chiquita que no evalué yo, o sea que no conozco demasiado, pero se las traje porque hay cuestiones gráficas que me parece importante que vean y así metamos un poquitito con la clínica. La que más ha desarrollado este trabajo dentro del servicio es Susana Migales, siempre, bueno, trabajando en conjunto, pero ella es la que ha estado desarrollando más este tipo de evaluación. Esta chiquita, a los 9 años, realiza por segunda vez, segundo año de GB. Vive con su madre y abuelos maternos, esto también es bastante usual. La mamá no tiene trabajo fijo y cobra un plan que se sigue para el hogar. Concurre al jardín desde salita de 2 años y tiene repitencia de primer año de CB. ¿Cómo? Primero y segundo, repitió 2 veces. Claro, acá lo actual y esto es el antecedente. Que es el 9 años. Y lo único que se requiere como antecedentes médicos son pautas madurativas normales. Este es el dibujo de la figura humana, o sea, digamos, un monigote entre primitivo y evolucionado por el tema de la bidimensión, que corresponde a la etapa esquemática. Es bastante usual este tipo de grafismo en las poblaciones más carenciadas, aún a los 9 años. ¿Sí? Uno podría decir que es un retraso desde el punto de vista del dibujo de la figura humana, pero nosotros tenemos, digamos, una población que tiene estas características aún a los 9 años. Alguna de las pruebas, digamos, del test de Berry, por ejemplo, no logra la realización del rombo esperada a los 7 años. O sea que aquí tenemos un indicador de la coordinación visomotora y, bueno, ya todas las últimas, el Berry ante 3 negativas separa, acá obtuvo las 3 negativas, acá tampoco respetó la angulación y aquí no respetó la cantidad de puntos y además están transversales. Este es un resumen, digamos, de los ítems del test de Stanford 4. Yo les había hablado de 3 que seleccionaban. Lo que no hacemos es relaciones verbales porque es una propuesta bastante compleja para nuestra población. Fíjense que dan puntaje estándar por edad en, se llama así, razonamiento verbal, de 53, que es un nivel muy bajito. En razonamiento abstracto visual también seleccionamos análisis de forma, IRA 70. El cuantitativo generalmente nos da más alto, es todo, por eso también un poco lo dejamos de instrumentar, nos da mucho más alto en general. Y en memoria de corto plazo, que es la que más tiene que ver con lo atencional, recuerdan, nos da 80. O sea que, digamos, básicamente lo más descompensado estaría relacionado con lo lingüístico, ¿sí? Aunque también tenemos niveles muy bajitos desde lo abstracto visual. Y siendo el puntaje estándar por edad completo de 67, correspondiendo a una diferencia, a una deficiencia leve. Bueno, este es el test de figura compleja de red. Y fíjense en la evaluación pre-test con este modelo, de evaluación dinámica, cómo realiza, digamos, la figura, con múltiples deformaciones, además de que la hace rotada, fíjense, ¿no? Traslaciones, instrucciones, esto, digamos, en realidad es una traslación, pero también es un agregado, no se consideran las líneas oblicuas, o sea, graves trastornos para los 9 años. Fíjense la evaluación post, digamos, ya no está rotada toda la figura, puede, digamos, esto asemejarlo más al lugar que corresponde, respeta mucho más, digamos, estas transversales, y esta, digamos, bueno, la mantiene también deformada, pero puede, digamos, colocarla acá arriba, lo mismo que esta construcción acá abajo. O sea que gana en cuanto a percentil general, ¿sí? Después que se trabaja sobre la figura compleja de acá. Bueno, en el grupo que hicimos en realidad una investigación en que más aplicamos este tema de la evaluación dinámica fue en el grupo de las mujeres con fragilidad eléctrica. No sé si pudieron nombrar que algunas de ellas tienen retardo mental y otras no, pero cuando suelen tener trastornos de aprendizaje suelen tener dificultades atencionales y en el área de matemáticas. Entonces, fíjense que, digamos, acá, en la primera evaluación, en el caso de una de las niñas, que se llama Rocío, que es una niña que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un seguimiento desde chiquitita, que viajó a España y en una de las visitas a sus parientes nos vuelve a ver. Es una niña conmutada, en el momento que la evaluamos tenía 12 años, hace, digamos, este dibujo, y después, digamos, de la enseñanza, y este es el de memoria, este es el de memoria que realiza con bastantes dificultades. Entonces, en ella aplicamos el EPA, después de haber visto las dificultades importantes que tenía en cuanto a todo lo que era razonamiento visual, que es otro de los problemas que aparecen en práctica. Este es el protocolo del EPA, y fíjense, digamos, en el pre-test, la puntuación directa de la serie A, 8, en el post-test, 10. ¿Se acuerdan lo de las diapositivas? En la serie AB 7 y 10. En la B 5 y 5. Fíjense cómo el nivel de fatiga, lo último, hace que no modifique demasiado. Pero si en las primeras, son ustedes, digamos, que esta mañana estaban más alerta, más despiertas, que ahora lo entonces, y yo si estuviera ahí estaría en las mismas posiciones. La diferencia entre el pre-test y el post-test es de 5 puntos. Esto implica una baja ganancia. Entonces vamos a ir a los aspectos cualitativos. Entonces, en la primera sesión, realiza resultados correctos y en la segunda sesión corrige tras la intervención del educador. En relación a los errores más frecuentes, en la primera sesión no razona. Y en la segunda sesión tampoco persevera, mostrando en realidad un grado de impulsividad. Y la modalidad de respuesta más frecuente en la primera sesión es verbal, en la segunda sesión gestual y gráfica. O sea que tienen además un perfil cualitativo. En este caso, no nos dio demasiados aportes por esta cuestión impulsiva, digamos, que costaba justamente de la fragilidad del X producir modificaciones. Pero, digamos, en niños que no tienen este trastorno, es una propuesta, digamos, es una propuesta a tener en cuenta. No sé si me quieren comentar algo, cómo les resulta este tipo de propuesta en relación a la otra. Uno de los razonamientos que uno puede hacer es que es una prueba muy interesante para considerar flexibilidad cognitiva. Claro. Este es el primer elemento. Claro. Una forma clara, una forma cualitativamente interesante. A mí me parece más interesante la propuesta de Stenberg y Grigorenko porque considera lo lingüístico y lo espacial, clasificatorio. En cambio, esta es muy, digamos, el EPA es muy de razonamiento espacial. Así que la propuesta de Stenberg y Grigorenko me parece interesante. Por otra parte, frente al fracaso escolar, es una prueba que plantea muchos cuestionamientos. Creo que es una prueba esta de evaluación dinámica muy interesante para licenciados en ciencias de la educación, porque en realidad pone en juicio también los atributos pedagógicos y didácticos en función de cómo rinden los niños. Estos niños que nos vienen muchas veces con fracasos estrepitosos y que uno puede demostrar a través de esto que no es el niño el que fracasa. Pero la responsabilidad de la escuela, ¿no? Pensaba en eso, empecé hablando, ¿no? La responsabilidad de la escuela y la responsabilidad de la intervención pedagógica en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Voy recordando algunas prácticas de enseñanza, uno se plantea, bueno, no es particularmente responsable de esto, no es la propia institución, ¿no? Pero un problema de enseñanza y un problema de aprendizaje. Claro, un problema de enseñanza. Yo lo pensaba desde ahí, ¿no? La intervención pedagógica como una herramienta esencial para cómo hacer para que la gente tome conciencia de la importancia de la intervención que la vamos a tener. Eso estaba pensando. Sí, justamente, no sé si se puede... toda la escuela de Feuerstein realiza, además de la evaluación dinámica, toda una capacitación de personal, instructores, que tengan en cuenta esto de la mediación en el aprendizaje, tiene el curso especial para maestros, porque ven esto, con mediación, sin mediación, el factor esto de la estrategia didáctica, ¿no? Claro. Es interesante. Claro, porque uno de los problemas es adjudicar que el trastorno al alumno cuando el trastorno por ahí tiene que ver con la enseñanza, ¿no? De todas maneras, es esto que les dije esta mañana, nunca es lo externo solamente o lo interno solamente, porque un chico, como vemos a menudo, que en primer grado tuvo 6 cambios de maestro, pasó a segundo con los contenidos mínimos y el segundo lleva el segundo maestro, que además la madre se queja de que es digamos un desastre, tenemos claramente un problema institucional y eso lo vemos a menudo. Por eso en este paciente hay que ser muy cauto con lo que uno indica, lo que uno realiza, lo que uno devuelve. También la parte del chico, ¿no? El nivel que puede avanzar cuando llega al otro, también es importante para el tema de la objetiva, porque son chicos, ya vienen de sacar, como esa nena que había repetido atención. Segunda, es como que también es una forma de tener más potencialidad. A mí me hace pensar en las etapas compensatorias. Diciembre, febrero, bueno, ¿qué posibilidad hay de hacer algo de eso? De poder apoyar y acompañar ese mensaje. Desde el rol de orientador educacional, si uno tiene posibilidad de instrumentar algo de esto y hacer un diagnóstico de la capacidad de aprendizaje, también va a dar elementos al docente, porque es probable que un chico, digamos, tenga muy buena capacidad de aprendizaje, pero a lo mejor el planteo de los problemas, para decir algo, tiene un nivel de estructura sintáctica inadecuado a lo mejor para el nivel pedagógico en el que está, que uno también lo observa, ¿no? A veces con enunciados implícitos, bueno, hay una serie de cuestiones pedagógicas que no tiene que ver con este tema, pero así que entonces, si uno, desde el rol de orientador educacional, tiene este modelo para poder dar un diagnóstico de la capacidad de aprendizaje, también va a poder favorecer la orientación docente más específica. Bueno, entonces, no sé si desean preguntarme algo más. Yo daría una pequeña introducción a lo que son las intervenciones terapéuticas. No sé si en cuanto a diagnóstico me quieren preguntar algo más o que describa alguna de las técnicas, preguntarme. Bueno, hablamos con el equipo docente de poder mandarles el artículo de Alexander y Stu, toda la visita de la bibliografía, pero bueno, por ahí este artículo como uno de los aspectos bastante elementales de lo que es el diagnóstico del trastorno de aprendizaje. En realidad este esquema fue pensado para TDAH, pero vamos a revisar algunos aspectos que se pueden aplicar en general en los tratamientos, como este tema de partir de los aspectos singulares, para eso hicimos un diagnóstico preciso, de partir de las preferencias del alumno, del niño, cuando hablamos del motivo de consulta, hablamos de poder dejar la expresión de sus capacidades, de sus problemas, pero también de lo que prefiere hacer, cómo, qué le gusta, qué hace en el tiempo libre, para de ahí poder ensamblar los objetivos de tratamiento con las preferencias del paciente. Y también, digamos, poder construir un lenguaje común entre ese niño y el adulto, o entre ese adolescente y el adulto. De ahí que cuando uno piensa en una terapéutica en estos días, necesariamente tiene que pensar en todo lo que es lo informático, especialmente para los viejos, ¿no? Que así no un aprendizaje sensorio-motor que generalmente, al menos yo, he tenido, ¿sí? Entonces, compartir el lenguaje en este momento significa compartir la tecnología, todos los conocimientos de la tecnología, porque aún en lugares muy carenciados, los chicos disfrutan yéndose a jugar al ciber. Entonces, es todo un mundo al que en general la ciencia social, especialmente, digamos, la pedagogía, no ha llegado. Hay como un divorcio entre lo que es la pedagogía y el mundo tecnológico. Entonces, esto es algo sumamente importante. ¿Para qué? Para reforzar el perfil motivacional, que en el TDAH ya sabemos que está muy deteriorado, pero que en general en el paciente con trastorno de aprendizaje, ustedes saben que puede cursar con comorbilidad de depresión, por ejemplo, porque siempre en algún punto está afectada la autoestima, porque en chicos que en general son de buen nivel intelectual, en general en el trastorno de aprendizaje, el hecho de no poder rendir en la escuela es como una gran afectación física. Por eso el trastorno de aprendizaje requiere de una intervención rápida, porque se afecta a la persona en su constitución subjetiva necesariamente. Y además permite al partir de las preferencias, crear un contexto de motivación, para que el niño, adolescente, tenga ganas de venir. Esto que les decía yo, que terminan el proceso diagnóstico reenchufados, porque se da una situación en donde aparece esta cosa del desafío, etc. Y además entienden para qué venir. Después con el tiempo por ahí empiezan a tener dificultades para venir, pero se parte realmente de esta esperanza además, ¿no? La propuesta es una esperanza. Bueno, en el caso de que tuviéramos una dificultad en la atención sostenida, ¿recuerdan cuál era? Esta que les está contando en este momento, a las 3 de la tarde del día sábado de noviembre. Pero no debes de dejar de considerar que son estoicos. ¿Ah, sí? Sí, ¿no ves? A ver, ¿cuál era la atención sostenida? La de tiempo prolongado, que es ante un estímulo que no cambia. ¿Sí? Bueno. Siempre tenemos que trabajar con un contexto previsible y justificable. Esto de tener un placar, como muchas veces ocurre, y de acuerdo a lo que tenga ganas el nene ese día, saca el polito, digamos, cuando estamos con un trastorno de atención sostenida, es algo que no hipnoterapia, ¿verdad? Porque tiene que dirigir el tratamiento, es el terapeuta. Esa es al menos mi posición, ¿sí? A pesar de eso me quiero. Bueno, lo general es que pasar de varias actividades a una cosa, ¿eh? A una tarea prolongada. Pero esto es como un objetivo de final de tratamiento. Si nosotros queremos que ese paciente con trastornos de la atención sostenida esté con una sola tarea el primer día, es muy probable que terminemos muy mal. O sea que hay que aceptar, llevar, digamos, pasar de varias tareas a una sola como objetivo último. O sea que este tema de que vienen, digamos, que tienen que hacer una cosa y cambiar y tienen que hacer otra, es muy probable, lo más probable que se dé, y con el tiempo vamos a llegar a la centralización en una tarea cronológica. Tradicionalmente en psicopedagogía se ha instrumentado este tema de una caja de juego, partiendo un poco del modelo psicológico de hace 2 o 3 décadas. Yo no hablé demasiado con colegas, pero en general esto ha sido dejado de lado, entre otras cosas, por toda la riqueza también de la computación, y además porque circunscribir el aprendizaje a una caja de juego es sumamente limitado. Lo que sí me parece es que es necesario el poder guardar la producción. Entonces ahí aparece una caja para guardar la producción o una carpeta o lo que el paciente quiera. Es decir, no desperdiciar la producción, compilarla. Generalmente la producción es más que nada gráfica cuando aparece, ¿sí? Bueno, en el caso de los más grandes, trabajaremos fundamentalmente con lo que es la reflexión acerca de lo que hizo y de cómo lo hizo. Algunos recursos para trabajar la atención sostenida. Bueno, y aquí tenemos programas neurocognitivos, que algunos son muy aburridos. Uno puede proponerle a lo mejor un pedacito de la sesión, trabajar con esto. Como el programa neurocognitivo CAPTAN, el Brain Train, el Enfócate. El Enfócate es el grupo Albornoz de España. Es más gráfica, no es... Es gráfica, perdón, es gráfica. No es computarizada como estas otras. Obviamente las computarizadas son mucho más atractivas, ¿sí? Pero bueno, también hay algunos jueguitos que a veces se tienen hasta en los celulares que pueden transformarse en jueguitos para trabajar el tema, digamos, de la atención sostenida, siempre y cuando se trabaje sobre cómo se lo hizo, porque si es solo un tema de descarga, más vale que eso no es atención sostenida, o de ensayo y error no es atención sostenida. Recuerden que esto implica un tiempo de concentración. Sí, lo que pasa es que también los juegos computacionales que hacen entrar una dinámica de estímulo-respuesta en el sentido de previsibilidad, mejor dicho, en el sentido de estímulo y de respuesta. Uno sabe qué camino seguir. La memoria también, porque... Si uno se engancha en esto, yo puedo tener sí, a mi hijo sentado 4 horas, de 4 años, porque a mí me gustan los juegos y él se enganchó también, pues lo quito, ¿no? Pero, digamos, la atención la tiene sostenida muchísimo más tiempo que yo. Pero, quiero decir, hay una lógica interna del juego que hace que no pueda defenderse y a su vez esto de estar manipulando posibilidades que digamos que al repetirse se aprenden por dónde seguir. Claro, eso depende de la simplicidad o complejidad de un juego. Cuando hablamos de estos programas, Yo el Kapstein no lo tengo, el Brian Tryon sí. Hablamos de muchas propuestas diferentes y en donde no está esta cosa de que tal vez qué fenómeno se va a dar, que lo aprendes, digamos, un poco memorísticamente. Por ejemplo, hay una de las técnicas que figura como un ítem de concentración, que es el memotest computarizado. En realidad, cualquier memotest que uno utilice, si lo utiliza un tiempo prolongado, requiere de qué. ¿De qué memoria? Memoria de trabajo, ¿eh? Porque tenemos que tener presente mientras lo estamos jugando en qué lugar está cada cosa. Entonces, si nosotros hacemos una tarea de tiempo prolongado, en el memotest, aun cuando no tengamos el computarizado, estamos haciendo un trabajo con la atención sostenida. ¿Sí? Así que, bueno, hay muchas tareas diversas, el tipo Simon, donde se aprieta, digamos, y se sigue una secuencia. Lo que tiene de bueno este programa es que te da los resultados y vos lo podés comparar con la evolución posterior, digamos. Por ejemplo, de 45 intentos, 28 aciertos. Lo volvemos a repetir a ver si superás los aciertos. Entonces aparece, digamos, el esfuerzo y entonces ahí da 30, y entonces uno dice, qué bueno, entonces permite trabajar. Pero bueno, hay otros recursos que no son computarizados, que uno no los tiene, que sabiendo lo que es la atención sostenida y sabemos que esa es la dificultad, vamos a tratar de favorecerla por cualquier camino. Bueno, ¿recuerdan cuál era la atención adaptativa? Es lo que ustedes están haciendo al ir de evaluación dinámica de vuelta a una evaluación y tratamiento más neurocognitivo. Tuvieron que hacer un cambio en el eje de respuesta y seguir con la información. Entonces, ¿cuál era la atención adaptativa? La que tiene la marcha, voy a hacer un cambio de dirección y retomar. Y además tener en cuenta varias posibilidades. Muy bien. No la estamos teniendo. No la estamos, me parece que sí, bastante. Bueno. Nuevamente esto del contexto, implica la capacidad de organización y planeamiento de varias tareas. Estos chiquitos que a lo mejor entran y quieren dibujar y se la pasan muchísimo tiempo dibujando, justamente tenemos que hacer la contrapropuesta. Dos o tres tareas para que puedan hacer el cambio de eje de respuesta. ¿Sí? Y el otro aspecto importante es la organización del espacio y del tiempo para trabajar con esto. Entonces, algunos de los recursos, por ejemplo, el Sokoban, que es parecido al Tetris, es un lindo jueguito computarizado. El Sokoban es porque en el Tetris actúa el tiempo como eliminador de la posibilidad de pensar. Todos conocen el Tetris. Digamos que la rapidez hace que cuente mucho la reflexión. Recuerden que aquí se daba la flexibilidad y reflexión. Entonces, el Sokoban implica, digamos, diferentes laberintos con cajitas que hay que trasladar y que no se pueden, digamos, dejar en las esquinas y tampoco se pueden muchas veces desde las paredes empujar. Y tampoco se pueden empujar dos cajitas juntas. ¿Lo conoces? Sí. Ajá. Y tenés una habitación para poner cada cama. Se pone en cualquier lugar. Exacto. Tiene 100 propuestas el Sotobán. No sé si tienen todas. Es no, una no, joya no, para... No, no, no. El Sotobán desde todo computarizado es una joya. Incluso a los adolescentes les gusta mucho y uno está trabajando bien planeamiento. En realidad, cualquier juego de estrategia implica la atención adaptativa. ¿Por qué? Porque cuando el otro, que es el psicopedagogo, trabaja, digamos, a lo mejor él pensó en un cambio, somos un juego simple, digamos, y le vino, digamos, el cambio por otro lado. O sea que necesariamente implica la variable, y las variables. Bueno, el trabado, hoy hablamos de la Torre de Hanoi, el TEC, ¿lo conocen al TEC? No. Es medio difícil instrumentar el TEC en una sesión porque es muy largo. Es especialmente para adultos. A ver, están hablando de lo que conocen, cuéntenme. Está explicando el TEC. A ver. Está bueno, pero va a ser que también es muy largo. Como juego de planificación, justamente de guerra, ¿no? Sí. Y tienes que ir conquistando diferentes países. O no. Es bastante elevado, por eso con adolescentes o con adultos. Bueno, un juego de cartas también. Sí. Pasando lo que tiene el otro. ¿Qué juego? La casita roja. ¿No tiene otro? El juego 4 en línea. A ver. Lo importante es el tema de la reflexión, porque por ejemplo un juego como el 4 en línea puede ser un juego sensorio-motor. Pongo, vuelvo, sigo. Y no se puede pensar qué es lo que le pasó, de ahí que la necesidad de parar, que a veces al principio no lo podemos hacer, porque los chicos son un torbellino y siguen, Pero la importancia de hacer una reflexión. Bueno, un aspecto importante es lo del tiempo de reacción. Incluso creo que el DSM-5 va a traer algo relacionado con el tiempo de reacción en TDAH. Digamos, como un niño puede ser muy lentificado o puede ser muy rápido, ¿sí? Entonces también uno tiene que pensar cuál, digamos, va a ser la estrategia, En el caso de que haya impulsividad, inhibir respuestas, favorecer la inhibición de respuestas, y hay varios jueguitos, especialmente yo les diría que lo más aconsejable para trabajar esto es la conversación, porque se produce como una intermediación, en donde no es uno el que lo para, sino el mismo cuento. Bueno, el pacticio de que va comiendo, digamos, las letras y con eso va armando palabras, es un juego que se juega con las palabras dos. Uno también puede proponer la relajación muscular y respiratoria como una de las técnicas para inhibir la impulsividad. En el caso de niños muy lentos, que patológicamente son lentos, justamente hay que producir la contraria, promover la rapidez. Entonces, bueno, un jueguito de Compteria que está bastante al alcance de la mano, se llama La Invasión de las Matemáticas y el otro es Números al Ataque. La Invasión de las Matemáticas a veces tiene este nombre, a veces viene como Invasores Matemáticos. En donde el juego en sí mismo implica rapidez. Y bueno, si uno además quiere trabajar las combinaciones matemáticas básicas, según decía Pistoler, este es un juego bastante ameno, a mí me apasiona, para jugar con los chicos. Un ejemplo. Hay, ¿vieron las antiguas paletas para matar mosca? Entonces hay una paleta así y números. Sigue habiendo, bueno, entonces van apareciendo, digamos, toda la propuesta es ayudar a los virus. A jugar al equipo, digamos, comanda toda la destrucción de las computadoras, digamos, que comanda la defensa de la invasión de los virus en la computadora. ¿Se entiende? Y cómo el niño, el adolescente, el psicopedagogo favorece ese tema, digamos, de destruir a los virus. O sea que es un paradigma bueno o malo, pero desde algo muy actual, haciendo operaciones matemáticas. Entonces, hay diferentes propuestas. Está la resta, la multiplicación, la división. Bueno, una de esas es la suma. Acá está, digamos, la máquina a donde si entran los virus, la destruyen. Entonces aparece, por ejemplo, la operación con diferentes niveles, y entonces uno va haciendo la operación tomando, digamos, el mosquitero, no sé si se llama así, o paleta matamoscas, mosquitos, y entonces las posta sobre el número que corresponde. En este caso de la actualidad, el 2, y después, bueno, tienen que tener en cuenta, requiere de mucha rapidez. Obviamente, de acuerdo al problema, si un chico tiene buena habilidad en el cálculo matemático, uno lo podrá implementar de entrada, porque si no, digamos, no va a proponer esto para trabajar la rapidez del tiempo de reacción. Entonces, vamos además trabajando con dos objetivos. Toda esta línea de Compteria es la que me consolí para justamente trabajar el tema de el tiempo de reacción. Compteria es la empresa. En Multimundo está la mano. En Multimundo lo tengo. Y si no, uno organiza juegos donde esté en escena el tema de la velocidad de procesamiento, si no tiene esto computarizado. Hay muchísimos juegos que trabajan esto del tiempo de reacción, lo importante es la reflexión posterior. Y también el tiempo de espera entre una actividad y otra. ¿Qué hace el paciente cuando pasa de una actividad a otra en cuanto a su comportamiento? Bueno, la función de enfocar y ejecutar verbalmente es la que tenemos que hacer, por ejemplo, en el STRUC, cuando leemos y decimos las palabras, los colores, o la palabra color. Requiere de una buena sensibilidad perceptual, para eso hay que trabajar con los chicos sobre esta capacidad de sensibilidad perceptual. Algunas veces este es el problema primario. Y aquí tenemos que trabajar con las diversas modalidades sensoriales, en donde vamos a ir de lo táctil a lo verbal, de lo visual a lo verbal y desde lo auditivo a lo verbal. Un ejemplo de juego por ejemplo, el táctil, que se puede construir, son las formas, tienen las planchuelas, y uno, digamos, por ejemplo, hace una batería, ¿no? Una batería. No, tiene, por ejemplo, bueno, mis habilidades para el dibujo son malas, y quizás se las cae. Entonces, en las planchuelas de cartón se dibujan diferentes dibujos y está la planchuela con el vacío del dibujo y por otro lado el dibujo. Uno lo puede hacer también en papel terciopelo. Hay un jueguito en la juguetería, el Loto Taxi. Loto Taxi. Lotería. Con los vendados, toca y coloca en el lugar. Ajá. Bueno, este no es se puede usar de diversas maneras. Este obviamente era cuando mis hijos eran chiquitos, así que no sé si seguirá estando. Pero bueno, si no, uno lo inventa. Lo importante es saber qué tiene que trabajar con el paciente. Porque hay pacientes en donde justamente poder trabajar con diferentes modalidades sensoriales da una entrada, digamos, múltiple, digamos, afirmando todo el reconocimiento, por ejemplo, en letras y números, sumamente importante. Así que aquí estaríamos trabajando desde lo táctil a lo verbal, con ojos de blanco, que también requiere cierta situación de confianza, porque al principio por ahí es difícil darle los ojos a un chico. Este programita, Dragon Dictate, se adquiere y especialmente uno le habla a la máquina y la computadora escribe, que para algunos casos de trastorno motor es muy bueno. Bueno, el otro aspecto trabajamos es el de enfocar y ejecutar motrizmente, en donde pasamos de la percepción al espacio y tenemos que diferenciar el espacio informático del espacio gráfico. Siempre se le dice a los chicos que no siempre se puede trabajar con computadora, porque ellos en este momento compu, de vez en cuando piden jugar en un juego regulado, pero compu. ¿Por qué? Porque en la escuela no siempre se trabaja con la compu, hay que trabajar con el cuaderno, y entonces tenemos que hacer esta diferenciación entre espacio informático y espacio gráfico. Me voy a referir al espacio gráfico, en donde es sumamente importante el trabajo con la secuenciación y alternancia, especialmente en la preescritura. Hay un método que es para trabajar con trastorno generalizado del desarrollo, que es el método TIC. Yo en realidad lo aprendí de mis maestros de otros lados, digamos. En donde se trabaja con el espacio gráfico alrededor de los 5 o 6 años, se viene un cuadernito donde se va haciendo un poco la historización del tratamiento. Hoy jugamos a, hoy hicimos, y aunque ellos no puedan dibujar, dibuja uno y siempre va quedando una huella gráfica en donde despacito los vamos invitando a que ellos participen de esa huella gráfica. Y en esto de dejar marca y de trabajar con el espacio gráfico, también usamos stickers, sellos, dibujitos y para arribar, obviamente, al máximo objetivo que es letras y números. ¿Sí? Pero desde el dejar huella en el espacio gráfico. Para poder tomar esa dimensión de lo que es dejar huella cuando escribimos. Entonces, si primero no pueden, el uso de stickers, de sellos, de dibujos, antecede a esto. Y en el caso de un trastorno de atención, es sumamente importante el jugar con lo que es la secuencia. Entonces, yo te invito a que copies mi secuencia, yo copio tu secuencia, en donde va a haber un sticker de arbolito, animalito, casita, autito, arbolito, animalito, casita, y ellos completan la secuencia, porque aquí está justamente la antesala de lo que va a ser después la escritura. En el caso de chicos que ya no tengan esta cuestión, digamos, de coordinación visomotora, de precisión visomotora, y que ya estén alfabetizados y demás, un juego que instrumento bastante es el juego de la papa. ¿Alguien conoce el juego de la papa? A ver cómo es. Así que tiene esta... ¿Sí? En donde se da la secuencia numérica y tienen que ir uniendo la secuencia numérica en forma alternativa sin tocar ninguna línea. Supónganse que me pasé, por eso es un juego que trabaja sobre la precisión visomotora y el planeamiento del espacio gráfico, porque eso es muy simple. Pero después, cuando tenemos un montón de líneas, pasar sin tocar ninguna línea implica un planeamiento. Elijo el camino más largo, ¿por qué? Elijo el camino más corto. Y supónganse que me pasé, me fui. O sea que eso es una papa. Después se puede pasar por la papa. Se puede pasar por la papa. Por la papa. Pero el que más papas tiene es el que tiene. Uno lo puede complejizar. Entonces supónganse, en vez de la secuencia numérica, trabaja con las tablas de multiplicar. Supónganse que queremos afirmar la tabla del 2, 3 y 4. Entonces va a ser... Exacto, va a ser 4, 8, pero a su vez voy a tener la del 3, No, porque después de la del 2 van a tener que pasar a la del 3. Y entonces de esta manera se afirma la tabla. O descubrir un mensaje, en donde pongo todas las palabras, las letras de un mensaje y se va tratando de encontrar la secuencia para descubrir las letras. Es decir, lo importante es la pasión, el poder tener flexibilidad cognitiva, el crear, pero para eso hay que tener adecuados fundamentos de a dónde uno quiere llegar. ¿Eh? Porque un chico que tiene muy buena habilidad motora, que no tiene trastorno de secuenciación, le doy esto, va a perder el tiempo. Y lo que tiene que, digamos, superar, a lo mejor es un problema de comprensión lectora específica. Uno se lo puede dar como una cosa de recreación que en algún momento quiere, digamos, pero hay que saber los fundamentos de para qué se utiliza cada juego.